La convocatoria tiene como eje principal reclamar contra el ajuste que se profundiza, que genera paritarias con un techo impuesto, paritarias que no son libres, despidos, recorte de derechos, recorte de salarios. Tenemos en este momento una recesión económica con más desigualdad, con más hambre, un pueblo que padece las políticas del ajuste que se agravan ahora con esta zambullida del gobierno nacional en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Una política económica desastrosa a esta altura, que ya no cabe otra calificación, otra adjetivación para este plan, que no tiene plan B, según el presidente, y que entonces nos está diciendo que este es un camino de ida que va directo al precipicio, directo a profundizar la crisis, y que esta crisis la paguemos lo que siempre fuimos, la variable de ajuste ante gobiernos neoliberales de derecha como este: los trabajadores, los jubilados, el pueblo argentino.